Uy, hola amigos, ¿cómo están? ¡Feliz viernes! Un gusto tenerles nuevamente en nuestro Pélame la Naranja. Este día, como dice Nico, está variado e intenso. Tenemos justamente un tema sobre animales. Vida Animal vuelve, así que vamos a hablar sobre 10 consejitos que ustedes pueden hacer o tomar para cuando tengan a una nueva mascota en su familia. Y bueno, buenas noches con todos, soy Poli Salas y esta vez no solo traemos un poquito de sabor alrededor de las obras, del género, del sexo, de los roles sociales y también de los animales, sino que también queremos hacer una pequeña, queremos hacer memoria en la cuestión del terremoto que vivimos hace un año atrás y lo vamos a ver desde el patrimonio cultural y bueno, vamos a comenzar ahí con mucha energía y aprovechando que hoy no ha sido un día de lluvia y ha sido todo maravilloso sol. Y bueno, vamos a dar una bienvenida a nuestro querido invitado. Entonces vamos a saber quién es él. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Roy Guías. Soy el anfitrión de un show que se llama Noche Sin Tabú. Y bueno, nada, espero que hoy en Pélame la Naranja también sea una noche sin tabú para hablar sobre diversos temas. Pero por supuesto, porque aquí nacieron las pornógrafas. Y antes de comenzar con el programa, este genial programa, no te olvides de seguirnos Pélame la Naranja en Facebook. Y también en Facebook publicaremos todo respecto al show de Roy, que ya nos contará más adelante. Y entonces creo que ya nos vamos con la primera cancioncita, ¿no es cierto? Sí, nos vamos con la primera canción, es Mala Maña, con su tema Guaira. No, por favor, no te lleves el amor, si no hay ganas no sumemos más dolor. Mucha mierda en el exterior, no más de eso acá, por favor. No, por favor, no te lleves el amor, si no hay ganas no sumemos más dolor. Hay mucha mierda en el exterior, no más de eso acá, por favor. Combatamos estas heridas con la guerrilla de su sonrisa, con el brillo de su mirar al mar con su amor. Todo es hemos escuchado una canción recomendada por nuestro queridísimo amigo de controles, Andrés Viracocha. Súper prendidísima, súper bailable también. Quiere mandarnos a farrear más, claro. A mover las caderas. Esa es, Nela, y no sé. Es una noche sin tabú, por si acaso, ¿eh? Y bueno, ahora iniciamos con nuestro segmento, el entrevistado del día. Bueno, el entrevistado del día, ya se presentó un poquito Roy, y nos va a el Nico nos va a hablar un poco por qué ha traído este entrevistado. A ver, cuéntanos, Nico, que es bien curioso, la verdad. A ver, yo pensé en este invitado para este programa, ya que somos así súper subversivos, y el show de Roy Guía hacía como, o esbozaba temas de sexualidad sin ningún tabú, ¿no? Incluso nos comentaba que hablaba de Kama Sutra y de otras cosas que él mismo mejor ya nos aclarará y nos contará. Yo solo quiero adelantarles, contarles que este show está presente o se ha visto desde el mes de febrero hasta la presente fecha, ¿no? Entonces, Roy, por favor, cuéntanos un poquito cómo, de qué se trata tu show, qué haces, dónde te has presentado. Bueno, mira, primero que nada, gracias por la invitación. Puedo decir que, lamentablemente, si ciertas cosas no hubiesen sucedido, creo que hoy la entrevista hubiese estado más basada a una invitación a disfrutar del show. Pero bueno, resulta que Noche Sin Tabú fue tan sin tabú que fue censurado en la función de estreno en el teatro que nos presentamos. Noche Sin Tabú es un show para durante una hora liberarnos del estrés y abrirnos completamente a nuestra sexualidad sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de ataduras ni nada por el estilo, y por los temas que más o menos íbamos hondando acá era sobre la masturbación, el Kama Sutra, el punto G, el punto P, tampoco conocido. El punto P los tienen los caballeros y muchos no saben en realidad qué es el punto P. Entonces, más o menos de todo esto se hablaba en Noche Sin Tabú. Cuéntanos un poco porque bueno, sí, más adelante quiero esa respuesta. Pero por ahora me interesa saber por qué justamente hablar de sexualidad, por qué tú nos traes este tema y por qué inicia Noche Sin Tabú. Mira, Noche Sin Tabú inicia dado que todo el año pasado yo estuve trabajando en un proyecto de prevención donde me tocó dar diferentes charlas y conferencias de sexualidad. Estas mismas charlas me llevaron a conocer que, bueno, que la gente tiene tabúes, como por lo menos de que le digas te masturbas y este tipo de cosas, que, y hasta en mi universidad. O sea, yo tenía un profesor que el primer día de clase nos hacía una dinámica que se llamaba preguntas sin censura y hacía este tipo de preguntas, y al día siguiente tú escuchabas a todos mis compañeros como que ¿cómo nos va a preguntar esto? ¿Por qué no los pregunta? Si esa es mi vida personal. Y yo les decía, pero es que la sexualidad es sexualidad. O sea, ¿quién no tiene una sexualidad tranquila? ¿Quién no la disfruta y todo esto? Y dije, a esto hay que sacarle algo más. Quería también que fuera un show educativo, entretenido, sin caer en lo vulgar, sin caer en que, bueno, vamos a hablar de sexo, pero es de sexo que te voy a decir todo tan explícitamente. Creo que eso se manejó. Creo que de esa manera, a pesar de que hablábamos de sexo, voy a decir como me lo dijo una vez uno del público, me dijo, hablas de una noche sin tabú con clase. Tal cual. De allí es donde nace Noche Sin Tabú. Noche Sin Tabú podemos decir que es un hijo que se llevó casi un año y un alrededor de casi 4 meses de preparación hasta febrero, que fue la primera función. ¿Y dónde fue la primera función? La primera función fue en una disco que se atrevió a experimentar algo que acá en Quito no se había hecho mucho, que es el teatro bar. Esta discoteca dijo como que, bueno, vamos a atrevernos. Nuestro público adicional era una discoteca alternativa, pero que dijo, no, vamos a abrir las puertas a todos. Vamos a que sea una noche sin tabú entonces para todo el mundo, no solamente para personas de diversidad, sino también para chicos que quieran descubrir su sexualidad. Nos presentamos acá dos veces, dos funciones súper chéveres. Adicional, ya luego otra discoteca se interesó en Noche Sin Tabú y nos dijo, mira, queremos que hagas dos funciones más acá. Entonces fue todo el febrero. Y como luego, el boom. El boom fue, y pero fue en discotecas. Ya después dijimos, ok, ¿por qué no vamos por teatro? Porque tenemos con qué para ir a un espacio teatro. Espacio cultural. Exactamente. Institucionalizado. Y bueno, llegamos a dos teatros cuando se mandó la propuesta. Yo creo que a pesar de teníamos como carta abierta para escoger, y nos fuimos por uno. La primera función fue el... Ok, ya se me olvidó, así sería. Más adelante esa información. Más adelante, sí, pero la primera función fue todo un éxito porque adicional antes de mí se había presentado un grupo argentino que yo decía, wow, es el grupo argentino, tal, bueno, no sé qué. Y de repente, cuando yo, me enteré que el grupo argentino había tenido en su primera función de estreno 5 personas, más o menos. Y yo dije, ok, si el grupo argentino tuvo 5, ¿cuántos voy a tener yo? Tuve 12. Pero yo sentía que era toda la sala. Y estaba orgulloso de mis 12 personas sentadas y disfrutando Una Noche Sin Tabú, la obra, porque así fue como se le colocó para teatro, porque obviamente se mejoraron cosas, porque teatro es otro lugar. Pero para quienes, bueno, no hemos sido partes o no hemos podido disfrutar de tu obra, cuéntanos, ¿cómo fue construida? Tal vez hubieron personajes, la narrativa, nos interesaría mucho saber eso. Noche Sin Tabú, la obra iniciaba con 4 personajes que no se destapaban completamente. Teníamos al principio a Vivi, que era una chica que ella le decía a la gente que le gustaba masturbarse, que no entendía por qué las chicas no asumían sobre la masturbación. Luego teníamos a un caballero que tenía 20 años de casado, donde su esposa fue la que descubre dónde está el punto P por un artículo que leyó en una revista, y él dice, ya va, como yo me voy a dejar tocar mi punto P. Caballeros, el punto P se encuentra en el ano. En el ano. Sí. Entonces, entonces, claro, este caballero dice, pero además se queda como con la intriga porque descubre que sus otros amigos, que también son héteros y casados y yo no sé qué más, ellos sí se han dejado tocar el punto P, pero por su esposa. Entonces este caballero dice como, bueno, si mis amigos lo han hecho, ¿por qué no hacerlo yo? Luego tenemos un personaje de una chica que ella es virgen todavía. Ojo, virgen solamente por la parte de adelante de su cuerpo y de su órgano reproductor, pero por detrás no es virgen. Pero lo importante es la virginidad, siempre se ha dicho a nivel vaginal, cultural, que tiene que ser por la vagina. Entonces, bueno, ella dice, yo voy a llegar al matrimonio virgen, porque sencillamente yo lo he hecho por detrás. Y luego tenemos un personaje de un... Socialmente lo estoy claro, haciendo. Claro, socialmente ella está virgen. Luego tenemos un chico que nos cuenta que es tripulante de cabina y nos contó su fantasía, que creo que es una fantasía que todo el mundo tiene, pero yo creo que son pocos los que la han logrado, la de tener relaciones en un avión. Entonces, pues, se le dio un tripulante de cabina justamente con un pasajero. Luego de estos 4 personajes, es como tal que inicia el show, ya yo como Roy, como yo, a ahondar en los distintos temas de estas historias. ¿En cada personaje? De cada personaje, exacto. O sea, es como que estos personajes son el preámbulo de lo que va a haber en esta Noche Sin Tabú. Ya luego en la mitad del show nos visita una bruja, que es una bruja muy especial porque ella no solamente lee las manos, las cartas, sino ya lee cada parte del cuerpo. La parte del cuerpo que le hable, ella le interpreta. Hasta lee con el tacón. Sí, o sea, ella te pone el tacón en una parte de tu cuerpo y por allí los espíritus le hablan. Entonces es súper cómico porque además la gente se abre muchísimo con la bruja en el sentido de que le dice como que tienes razón en lo que me estás diciendo. Vas por ahí. Pero bueno. Y bueno, y luego, ¿cómo continúa la obra? Tenemos esta bruja que lee las partes del cuerpo, pero ¿cómo finaliza? ¿Cómo enganchas al público al final? Luego de la bruja, tenemos lo que sería una especie de juego de posiciones sexuales, donde participan las parejas y hacen una posición sexual que se les muestra en tan solo 5 segundos, se les da el nombre, ellos tienen que recrearla. Ya luego el resto del público que queda sentado... Es una interacción. Es el que decide cuál de las dos parejas gana. Lo mejor de todo esto es que, bueno, teníamos patrocinantes y era como un incentivo porque les daban premios a las personas que participaban. Teníamos una marca de preservativos, teníamos una sex shop, teníamos una peluquería, entonces... Bueno, la gente decía como que, bueno, participo, me atrevo y gano. Lindo. ¿Y qué género tú crees que tiene tu obra? Mi obra creo que tiene un género de comedia sexual, un poco. Porque sí, o sea, está más para reírnos de las cosas, porque hay un momento demasiado cómico que es cuando hablamos de lo que es el sexo anal y damos pasos para poder dar un sexo anal placentero. Porque bueno, hay que recordarle a los chicos que el ano no está para penetración ni nada por el estilo, por lo tanto hay que adecuarlo. Entonces son tres pasos que hay que seguir, pero así de fácil para entregar el chiquito, como decimos en Noche sin Tabú. Me parece interesante lo que dices, y sí, nosotros también en algún momento lo discutimos, esto de pensar la sexualidad desde el placer, y desde ese punto tratar de vivirlo y hacerlo parte de nuestra vida, e incluso de nuestras relaciones cotidianas, porque se esconde mucho este tema de la sexualidad. Creo que actualmente y en cualquier... Se ha roto un poco. En cualquier país, tenemos estos tabúes. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que quizás me ha dicho, no, vete a la costa y seguro Noche sin Tabú va a ser el boom. Y yo digo, ya va, pero es que en Quito también hay gente que es muy abierta sexualmente. Me lo comentaba el patrocinador de la marca de preservativos y me decía, Roy, te cuento que en Quito tenemos 7 tiendas eróticas, en Guayaquil tenemos 1. ¿Qué te puede decir eso? Y yo, bueno, que la gente le gusta vivir su sexualidad más en privado, más como lo hago pero no me lo digas, uh-huh. a otra gente que de repente todo el mundo cree que son los más sexuales y los más activos sexualmente y quizás son los más tranquilos. Entonces, pienso que, o sea, y eso busca Noche sin Tabú, es decirle a la gente, ojo, yo no te voy a decir si está mal o está bien lo que haces. Solamente te quiero dar el consejo y es con el mensaje que cerramos en realidad de vive tu sexualidad como lo desees. Con protección, evidentemente, pero si usted tiene mucho amor que dar, dela. No esté pensando en el otro, aquí no le vamos a preguntar con quién usted comparte su cama, con quién usted comparte sus sábanas, porque eso no nos interesa. Es sencillamente tu sexualidad, es tu cuerpo. Y hacia ti mismo también, darte amor, claro. A través de la masturbación. Es que el autoplacer es lo principal. Cuando, y siempre lo he pensado de esta manera, cuando yo sé conocer mi cuerpo, ya yo sé cómo decirle al otro qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Porque de repente podemos estar un día con una persona sexualmente que no nos complace, pero si entonces ya nosotros conocemos nuestro cuerpo, es como que le digo, amor, tócame por aquí, pasa por aquí, haz esto, y llegamos al clímax. Felices todos. Todos, exacto. Roy, ¿qué le dirías a esa sociedad mojigata y castradora? Curuchupa. Dicen por ahí. ¿Qué les diría? Bueno, primero que no hagan denuncias, porque nos quitan el trabajo. Porque bueno, creo que por esa parte de la sociedad me quedé sin show. Pero le diría que dejen disfrutar al resto. Que si ellos tienen una careta puesta, entonces que se dejen su careta. Pero hay personas que quieren aprender más. Hay personas que quieren experimentar cosas nuevas. Y creo que eso es lo más importante, la libertad. En el caso de que, bueno, tú planteas una vivencia sexual, pero en algún momento pensé que solo estaba enfocada para adultos. Okay. ¿Qué mensaje le podrías dar a adolescentes, por ejemplo, que ya tienen iniciada su vida sexual y que por lo general no pueden compartir estos temas con sus padres o sus familias? Mira, yo por un momento decía, ¿será que Noche sin Tabú es para todos? ¿O es sencillamente una Noche sin Tabú para los de 18 para arriba? Sí. Y yo mismo me cuestionaba y decía, okay, si yo quisiera hacer una Noche sin Tabú para jóvenes de 15, 16 que ya han tenido experiencia sexual, es complicado. Porque entonces aquí caemos y me pueden llegar a decir, bueno, pero es que entonces eres mojigato tú también. Porque es que yo de repente no me veo diciéndole a un niño de 16, porque vamos a decir niño entre comillas, no me veo de repente diciéndole sí, porque tú sabes que el sexo anal y hacia esta posición del Kama Sutra. Pero hay maneras de decirle al muchacho cómo cuidarse, cómo conocer su cuerpo, cómo tener una experiencia un poco más placentera, sin quizás caer en darle toda la información. Mi información a esos de 16, 15 años, que valoren ahorita esta edad, que tengan responsabilidad con lo que hacen. Preservativo, porque si de repente inició mi sexualidad a los 15, pero ya me salió premiada la lotería de 9 meses, no creo que pueda seguir disfrutando mucho más adelante, porque me voy a perder la farra, me voy a perder la fiesta, me voy a perder... Y otros cuerpos. Otros cuerpos. Entonces es como, okay, disfruta, pero con conciencia. Eso le diría yo a los de 15. Ojo, no es que estamos desde acá, desde una tribuna, diciéndole, okay, todo el mundo a tener sexo. No. Sino sencillamente, si ya se te dio la oportunidad, hazlo. Es como yo hablo en Noche sin Tabú de la primera vez. La primera vez se nos pinta como que es con la persona que más amamos en nuestra vida. Es como que la novela nos los pone como que es un día maravilloso, hermoso de verano. Uh-huh. O si es una noche, es una noche de estrella. Y no es así. En la primera vez tenemos dudas. En la primera vez no sabemos qué hacer. Tenemos miedo hasta de si de repente el otro es el que tiene experiencia y yo me estoy haciendo el que es mi primera vez. ¿Será que le hago sexo oral? Porque es que si me atrevo a hacer sexo oral, ¿qué va a decir de mí? Hasta el hecho del cómo nos ponemos el preservativo, el chico, la primera vez es traumático. O sea, yo creo que mi primera vez, al momento del preservativo, fue como, ya va, ¿esto cómo se baja? ¿Esto cómo es? Entonces... Yo tuve una experiencia similar. Vimos un video en YouTube, porque ninguno de los dos sabía. Bueno, un tutorial en YouTube. Fue realmente dramático. Pero bueno, lo sacamos, digamos. Tal cual. Entonces, o si nos vamos a la pornografía, también hay películas del porno que nos pintan la primera vez como que todo el mundo es experto. Y no es así tampoco. O sea, la primera vez no es lánzate, ven aquí. No, es un aprendizaje continuo. Y yo creo que la sexualidad... Ni siquiera la pornografía se acerca a la realidad. Ni cuando tienes experiencia, creo. Uh-huh. Yo, o sea, mucha gente, y desde que hago Noche sin Tabú, yo siento que es hasta un reto para mí tener, no sé, una pareja ahorita. Porque me imagino que si hablas del sexo es porque todo lo haces bien. Ya va, o sea, uno también tiene sus dudas, uno también cada día va aprendiendo cosas nuevas. Uno no es experto todavía. Creo que no existe un experto en el sexo. Interesante, sí podríamos pensarlo. Yo creería que estos temas de sexualidad son medios nuevos y relativamente como que ya con más soltura de tratar acá para la gente de acá. Y creería que más bien actualmente es que uno ya se permite esa libertad de darse un sentir y de sentir y a más allá de la acción, a la acción monótona de coger y tirar y ya. Y bueno, mi consejo, como Roy también lo dice en su show, solo déjense llevar y disfruten con conciencia. Y bueno, eso les diría yo. Y tú, Daya, ¿qué les dirías a todos los radioescuchas? Yo les aconsejaría que ante todo, más allá de lo que la sociedad dicta, de lo a veces mojigatos que deben ser para ocultar su cuerpo, sus deseos, sus placeres, sean sinceros con ustedes. y siempre cuidándose de cualquier peligro. En este caso, bueno, para mí un peligro es un boleto de lotería de 9 meses que tú decías, o una enfermedad de transmisión sexual que sí puede afectarnos y de muchas maneras. Les diría, cuidado con eso, pero más allá de estas precauciones que debemos tener, sí sean conscientes con su cuerpo, vívanse, vivan al otro también, conózcanlo y conózcanse, porque eso, la verdad, podría llevarnos poco a poco a pequeños momentos reales de felicidad, de placer y de, bueno, de conocernos a nosotros y de que no otro llegue y, bueno, haga a veces cosas que no queremos que haga. Solo por no saber. Sí, solo por no cuidarnos también y no saber sobre nuestro propio cuerpo. Así que yo les aconsejo que se descubran. No, es tal cual. O sea, es un punto de el no todo es penetración, el no todo es... A veces las caricias pueden llegar a un clímax. A veces los besos, a veces el cómo tocar, el hacer un masaje, es experimentar. O sea, yo siento que en nuestra sexualidad siempre debemos vivirla como si fuera una primera vez. Y esa sería la mejor forma de dar amor al otro también. De ley. Y tú, Poli, como para concluir ya este segmento, ¿qué le dirías a esa gente en cuanto a que haga lo que le dé la gana, por más chancroso que sea, pero que lo sienta? Un tip, no sé, del Kama Sutra, bueno, ¿qué posición? Yo creo mucho en lo que toda esta idea que hemos estado hablando alrededor de la libertad y el hecho de conocerse a uno mismo, de amarse a uno mismo. Entonces, creo que si nos encasillamos en los roles sociales que nos impusieron desde pequeños, donde varón con mujer, mujer con varón y todo lo demás, estamos jodidos la cabeza, literalmente, porque no llegamos a conocernos a nosotros, que es lo más importante, ¿cachas? Al fin y al cabo, en esta vida, vos te quedas como Nicolás, vos te quedas como Roy, y yo me quedo como Paola, Poli o lo que sea. Y pero siempre es el hecho de conocerse a uno mismo, decir exacto, o sea, a mí no me gusta que me besen en el oído, o decir no, o sea, ¿por qué no voy a, no, o me voy a restringir solo con el acto falocéntrico, si por ahí ponte, me gusta físicamente una chica, y si lo quiero, y siento que eso me va a ayudar a librar un tabú que yo tengo, y lo quiero hacer, lo hago, ¿cachas? Entonces, creo yo que hay que, o sea, hay que buscar el equilibrio con nosotros mismos. Hay que amarnos a nosotros, hay que conocernos a nosotros, que al fin y al cabo cuando uno se muere, lo único que se lleva del otro lado es lo que sabemos nosotros de nosotros. Uh-huh. ¿Y qué posición te gusta? A mi perrito. A ti, Nico, ¿cuál te gusta? Creo que se llama el misionero, que es como la tradicional, no sé de nombres. ¿A ti, Roy? Tienen que conocer nuevas. O sea, les voy a recomendar la cascada. ¿Qué es eso? Mira, la cascada, el chico o la persona, en este caso, si va a ser una posición, por lo menos gay, el chico activo o el chico con la chica tiene que estar en la silla boca, o sea, se tiene que colocar en la silla boca abajo, pero dejar las piernas en lo que es el donde uno se sienta, ¿cierto? Yeah. Y la chica es la que se monta encima. Esto creamos una especie de cascada, ¿por qué? Porque tenemos a la chica montada encima, si la vemos de la cabeza hasta la otra cabeza del chico, podemos creer que entonces es el inicio y el final de la cascada. Adicional a esto, la penetración es mucho más profunda. La cascada. La cascada. Bueno, ya les dejamos estoy tratando de recrearlo todavía, pero... Creo que yo voy a llegar a buscarlo. Es con práctica, sí, porque si no es peligrosa. Y ustedes, cuéntenos, por favor, en redes sociales, coméntenos y cómo viven su sexualidad sin tabú. Y con esto vamos a despedir este segmento para venirnos posteriormente después de una canción con el top 10 de Vida Animal, ¿verdad? Pero antes nos vamos con el espacio publicitario cínico, no te nos olvides, y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Bailarines. Pintores. Actores. Músicos. Escritores. Juntos en un solo espacio.

Roy nos va a ayudar con una pregunta, así que veremos qué sale. A quien le caiga. Aquí comenzamos. A ver, ya. Okay. ¿Cuál ha sido el lugar más loco en el que has tenido una relación sexual? Chuta. Chuta. A ver. Yo soy de lugares simples, tranquilos, pero fue en el carro. Fue en el carro y me acuerdo que ese sí fue loco. A ver, sí, es que mi memoria es media volátil. Pero fue en el carro y me acuerdo que estábamos, era una calle un poco transitada. Ah, era de día. Era más o menos 6 de la tarde. Ah, sí, sí puede entrar como loco entonces. Ajá, entonces había que ponerse en la parte de atrás y recuerdo que estábamos a la expectativa de que alguien pase. Y pasó un señor, y luego otro señor, y solo hombres. Pero bueno, lo logramos. Era una posición bastante difícil, casi... Yo no lo había descubierto todavía que se podía hacer eso, con la ropa medio puesta y otra poca sin nada. Y bueno, creo que un señor que pasó sí nos vio, me vio. Creo desnuda, pero bueno, ya nada, eso le queda a él y me queda a mí. Y ahora vamos a hacer el mismo pélame con la naranja, pero el candado se va a pasar entre el Nico y la Daya y le van a hacer la pregunta a nuestro invitado. ¿Qué les parece? ¿Quién hace la pregunta ahora? Ah, ok. El Nico. Ah, ya, ok. El Nico va a responder. Democracia. Vale, otra ronda. Entonces ya no es democracia, solo que responda. A ver. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Eso fue trampa, pero bueno. Chuta, qué pregunto. A ver, algo súper poderoso como... bueno, va ligado a la pregunta que tú hiciste. ¿Has tenido sexo en espacios públicos? Muy bien, mi mamá me está viendo en vivo. Mami, saludos. Hola, mami. Sí, en espacios públicos. Sí. A ver. Wow. Fue en la noche en un estacionamiento. Sí. O sea, íbamos saliendo de una disco y bueno, nada, obviamente no había hacia dónde ir. Y nada, terminamos en el estacionamiento antes de montarnos en el carro. Yo creo que quizás el carro no los tenía ocupado, Daya. Ajá. Entonces, claro, ella tenía ocupado el carro, me tocó usar el estacionamiento. Pero sí, fue en un estacionamiento en la noche. Uy, creo que con eso sí ya cerramos el jueguito. Sí, ya. Para pasar al top ten. Vamos al top ten. Ajá, rapidísimo. 1, 2, 3, 4. Vamos a hablarles aquí en este espacio para vida animal y para muchos de nuestras mascotas. ¿Qué hacer cuando llega una nueva mascota a la casa? Muchos habrán tenido esa duda. Así que, número 1. Tendrás ahora el tiempo de salir a pasear con tu mascota. ¿Recordarás ejercitar a tu gato una vez al día? Si la respuesta es no y en casa no hay nadie más que pueda encargarse de estos menesteres, lo mejor es que reconsideres la idea de traer una mascota a casa. Recuerda que ellos son seres vivos que, al igual que un niño, dependen de ti para cubrir sus necesidades. Y el compromiso a la hora de llevar un peludito a la casa es bastante grande. Por esto debes tener en cuenta el nivel de compromiso que esto implica. Número 2. Número 2. Tu mascota se adaptará a tu estilo de vida. Escoger una raza porque está de moda o porque es bonito puede ser una de las peores decisiones que puedes tomar. Es muy común que las mascotas que han sido escogidas de esta manera terminen en la calle o en un refugio de animales, simplemente porque la gente desconoce los niveles de energía o el alto mandamiento de la raza. Y esto no se ajusta a la calidad de vida de la mascota ni siquiera de las personas. Debes conocer las características de la raza en la que estás interesado y tener la mente abierta para cambiar de parecer si te das cuenta que no serás capaz de cubrir todas las necesidades. Hazte todas las preguntas que se te ocurran si vas a adoptar. pregunta a los responsables de la mascota si vas a comprar, conserva o a ver, conversa con los actuales dueños para ver su experiencia. Claro. Por ejemplo, muchos quieren un chihuahua solo porque son tiernos y pequeños, pero no saben que suelen ser bastante intolerantes a los niños y suelen morder también. Así que bueno, nada, preguntarse realmente de qué mascota quieren. Y también yo diría, no compres, trata de adoptar más, por favor. Número 3. Consulta con un veterinario antes de adquirir una mascota. Los veterinarios son una excelente fuente de información y pueden de manera acertada ayudarte a seleccionar una mascota adecuada para tu estilo de vida. Además, ten en cuenta que yendo al médico, este se encargará de la salud de tu animalito, de tu peludito, como ha puesto la linda Daya. Y es muy importante que busques la referencia sobre el trabajo del médico, que no confíes en cualquiera, porque hay muchos charlatanes que quizás te hagan gastar mucho dinero, como a mí me ha pasado, ¿saben? Y por eso, ve a un médico certificado que te asegures que sea bueno y que no te va a hacer gastar mucho dinero y sobre todo que va a curar a tu animalito. Y esa es la recomendación número 3. Vamos con el número 4. En el número 4 tenemos a convertir la casa en un lugar perfecto para la mascota. ¿Sabías que algunas cosas tan sencillas como un chicle pueden ser mortales para un perro? ¿O cuáles medicamentos resultan tóxicos para las mascotas? Es muy importante hacer un recorrido por tu casa antes de llevar una mascota, de modo que puedas saber si hay algún peligro y de esa manera rearreglar de modo que las cosas que puedan resultar dañinas sean removidas del alcance del cachorro o mascota. Esto debe incluir gabinetes que estén a la altura de la mascota, los topes de la mesa y cocina, envases de limpiadores en el piso, juguetes o cosas pequeñas en el piso o cables. Si tienes un jardín o patio, también es recomendable que chequees si tienes alguna planta que pueda resultar tóxica para perros o gatos, pues muchas veces esas informaciones no están disponibles. Investiga para que no pases un mal rato. Número 5. Escoger un alimento apropiado para su raza y su edad. No todos los alimentos son iguales y no todos le caen bien a todas las mascotas. No escojas simplemente porque el empaque es bonito, dedícate un tiempo a conocer cuáles son los datos nutricionales de cada marca y consulta también con tu médico veterinario para así brindarle a tu cachorro la mejor atención. Número 6. Prepárate para un tiempo de ajuste. Si piensas llevar a tu casa a un cachorro, prepárate, eso sí, para el llanto. Tal como los bebés humanos, los cachorros lloran muchísimas veces durante los primeros días en esa nueva casa. Lo mejor que puedes hacer es preparar con antelación un espacio cerrado y cómodo para que tu mascota pase la noche y evitar que ande rondando durante toda la casa. En el día, deja al cachorro que ande libremente por la casa y durante la noche, llévalo al sitio que has elegido. De esta manera se acostumbrará a tener un espacio específico de la casa que sea utilizado para descansar y estar. Número 7. Si quieres mantener la paz en tu hogar y la felicidad y toda la armonía con tu mascota, pues asegúrate de que ésta tenga un buen entrenamiento, si es que es el caso de un gato. Apenas le lleves, por favor, asegúrate que tenga su baño, asegúrate de hacerle conocer toda la instalación nueva, es decir, su nuevo hogar. Y asimismo, si es que es un perrito, asegúrate de que lleve correa y que le hagas conocer el interior del hogar donde va a pasar y también el exterior de este, para que así él ya tenga familiaridad con el barrio en donde va a estar. Si es que tú tienes algún tipo de problemas, no dudes en recurrir a un entrenamiento personalizado donde un especialista te puede guiar con algunos tips para desestresar de manera adecuada a tu cachorro o felino o lo que sea que tengas. Igual todos los animalitos necesitan entrenamiento, recuérdalo. Y bueno, en el número 8 tenemos seleccionar precios y juguetes adecuados. Los premios adecuados son muy importantes, sobre todo para los cachorros, pues son una de las mejores maneras de premiarlos a la hora del entrenamiento de obediencia. Prueba con varios tipos y ve cuál es el que le resulta más atractivo. De esa manera aumentará la posibilidad de que obedezca por el deseo de obtenerlo. Debes tener cuidado en cómo le das esos premios. Podemos sucumbir ante una de esas miradas que nos derriten y darlos en el momento inapropiado, o en cantidades inapropiadas. Exacto. Esto no solo afectará a la calidad del entrenamiento, sino que puede causar problemas de peso y salud en el animal. Con respecto a los juguetes, ten en cuenta que no deben tener botones ni cordones, ni ninguna pieza que pueda ser desprendida y tragada por nuestra mascota. Siempre pregunta a otros dueños de mascotas o al médico veterinario cuáles son las mejores opciones de juguetes según tu mascota para evitar problemas. Número 9. Siempre considera la esterilización. Las cirugías de esterilización en perros y gatos machos o hembras es un proceso que puede hacerse durante una temprana edad. Muchas personas humanizan a los animales y rechazan las esterilizaciones creyendo que los machos perderán su masculinidad, pero no es así. Ninguna de estas razones tiene en realidad ningún basamento. Lo que sí está comprobado es los beneficios que puede tener una mascota esterilizada. Por ejemplo, dejan de marcar territorio con la orina, y también los gatos lo hacen, y también evitamos que estos puedan tener peleas con otros perros o también enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, tenemos el SIDA felino. Número 10. Identifica a tu mascota. Por último, tienes que asegurarte de que tu mascota, sea perro o gato, esté identificado con una plaquita, de modo que si tienes la mala suerte de que se pierda o se escape, puedas encontrarla dando tus datos de contacto. Y aquí en el punto también nosotros hacemos plaquitas, así que si alguien quiere alguna plaquita ecológica más económica, no duden en comunicarse con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Además, vale la pena comentar que hay muchos diseños, colores, formas, figuras, todo lo que tú te imagines y pidas también. Escríbenos, es. Pélame la naranja, nosotros tenemos todo lo que tú necesitas. Y más, esto parece publicidad. Yo quiero una entonces con mi nombre, por si acaso me pierdo un día. Me lleven a mi casa. Los números de teléfono. Exacto. Le vamos a pensar, ¿un pene, una vagina podría funcionar? Ah, mira. Un ovario <¿Todo>? Poliquístico. Todas las formas y colores se aceptan en estas plaquitas. Ahora vamos con un reportaje de la poli. Bueno, el reportaje que ahora el Pélame te quiere plantear está dividido en dos partes. El primero que vamos a dar el día de hoy es de acuerdo a un contexto de lo que sucedió en el terremoto de abril del 16 de abril del 2016, pero queremos enfocarnos en la cuestión artística, en el patrimonio de Manabí y todo lo que... las obras y todo lo que estuvieron en mis cuidados. Comenzamos. El 16 de abril del 2016, la provincia de Manabí y Esmeraldas sufrió un terremoto de 7.8 en la escala de Richter, cerca de las 7 de la noche. La causa de este fenómeno natural es la falla inversa de las interplacas Pacífica, Continental y Sudamericana. La catástrofe registró 673 fallecidos, de los cuales 23 eran extranjeros, 113 rescatados con vida, 9 desaparecidos, 6.274 heridos, además de 28.775 personas albergadas. Estos datos según la Secretaría de Riesgos. A partir de aquel día se registró 3.487 réplicas. La solidaridad del pueblo ecuatoriano se hizo presente, las donaciones y voluntariados se movilizaban de manera constante e inmediata, a pesar de lo difícil que se volvió llegar a los lugares afectados, ya que la carretera presentaba brechas y aberturas a causa del terremoto. De pequeña, cuando viajaba, las palmeras hacían calle de honor al visitante. En abril y mayo del 2016, la tierra me indicaba su herida y veía que la tierra tenía arterias y venas, y que las palmeras se cambiaron por casas y letreros que decían se vende esta propiedad. Miles de viviendas ubicadas en la carretera estaban llenas de polvo y escombro. Pasando por Chone, mis ojos se quedaron en la casa de una familia. Veía sus vidas, como un espectador de televisión. La pared de su casa que daba a la carretera había caído, y ellos quedaron a vista de todo aquel que pasaba por allí. Conocí sus cuartos, su cesto de ropa sucia, su cómoda, sus camas, sin haberlos conocido y que ellos me conozcan, yo entré en su hogar. Al llegar al Rock City, en Puerto Viejo, supe que pronto llegaría el meollo de la catástrofe, que estaba cerca y el corazón me dolía. Y llegamos a Tarqui, y si antes la casa estaba llena de polvo y escombro, ahora era increíble ver cómo titánicas edificaciones eran nada, puro escombro, polvo y muerte, porque debajo de cada piedra había la historia de una persona que no se logró rescatar con vida. Mientras pasaba por allí, Marco me contaba... Marco me contaba que allí encontraron partes de cadáveres, que acá una chica esperaba un bus y le cayó la cúpula de la iglesia. Y allí, mira, si ves, en la esquina donde eran los pollos, ahí siempre se quejó y se quejó y se quejó el vecino diciendo que la edificación de al lado lo va a matar, y lo mató, pues todo lo cayó encima. Y fue entonces, en la esquina, cuando curvamos en la calle Teodoro Wolf, el museo histórico estaba mal herido. Los cerrojos de la puerta estaban desencajados de su función. Las puertas de madera, talladas a mano, estaban en una posición de vaivén. Y la pregunta fue, ¿y los archivos? ¿Dónde están estos archivos históricos? ¿Se perdieron? ¿Los rescataron? ¿Qué pasó con las edificaciones patrimoniales? ¿Qué pasó con la memoria de Manabí? El 15 de enero del 2007, mediante decreto, el gobierno actual crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el fin de garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, derecho a la identidad, memoria, patrimonio, libertad de expresión y al acceso de bienes y servicios y recursos para la cultura. Este ministerio ha tenido hasta la fecha 10 ministros diferentes. La evaluación que se realizó tras el terremoto determinó que 5.000 bienes registrados en las 6 provincias fueron declaradas en emergencias. En Manabí se determinó que el 63.15% de los inmuebles patrimoniales sufrieron afectaciones mediana o grave, es decir, que de los 323 bienes inventariados, 204 se encontraron en estado emergente. Joaquín Moscoso, subsecretario de Memoria Social del Ministerio de Cultura, manifestó que 50 edificaciones patrimoniales en Puerto Viejo, museos, archivo histórico y las bibliotecas en Bahía de Caracas y Manta quedaron afectadas en sus estructuras. Los sitios arqueológicos como Los Solango, Jamecoaque y Agua Blanca fueron evaluados por arqueólogos, arquitectos e ingenieros, registrando pérdidas de piezas arqueológicas que estaban en exhibición. La torre del emblemático reloj de Calceta colapsó, quedando solo la base. La afectación de este bien patrimonial fue del 70%. Ante estas afectaciones se ejecutó el plan de asistencia cultural, que buscaba la reconstrucción de estos bienes culturales. Los más de 3.000 objetos que se encontraban en este lugar afectados fueron trasladados a uno de los museos de Guayaquil para su mantenimiento. En el momento del terremoto, la ex ministra de Cultura, Ana Rodríguez, señaló: cuando se habla de bienes patrimoniales, no se puede hacer una rehabilitación de emergencia sin seguir todo un protocolo de protección, conservación y restauración de los bienes. En este momento, lo prioritario es protegerlos. Además, que se invertirá 2 millones para proteger los bienes patrimoniales en las provincias afectadas, mientras que para un escenario complementario se estima que se invertirá 8 millones. Para financiar este monto, se espera que haya colaboración por parte de la cooperación internacional. Este es el primer momento que queremos darte, querido oyente, desde el Pélame, el contexto de lo que pasó en el terremoto y, bueno, cómo quedaron los bienes. El segundo bloque que queremos darte a escuchar va a ser una entrevista a un personaje muy importante de Manabí, José Elías Sánchez, y bueno, solo estamos esperando confirmar que nos contactemos por Skype, porque ahí con él vamos a medir qué ha pasado con este patrimonio, con las instituciones, se han restaurado, dónde se quedaron los bienes, regresaron y todo lo demás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva noche de Pélame la Naranja. Yo soy Dayana Aguilar y ha sido un gusto, los extrañaré y espero nos escuchen en el próximo programa. Yo creo que este tema del cual nos ha hablado Poli, yo creo, de nuevo insisto, que crea, valga la redundancia en la palabra, mucha polémica, puesto a que quizás se dio ayuda en su momento, pero luego ya se olvidó nomás el tema. Y bueno, el tiempo ya se nos acabó en el programa. Yo soy Nicolás Jácome y les diré hasta la próxima. Aquí en el Pélame, ven. Pero no nos podemos ir antes sin que se despida nuestro invitado, por favor. Es la despedida de todos. No, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Espero que me inviten en otro momento, me gustó jugar acá con ustedes y compartir. Roy Guías en Instagram, Roy Guía 1 en Instagram, Roy Guía en Facebook y Noche Sin Tabú para que se enteren cuando ya tengamos una nueva función y un nuevo espacio que sea un espacio también sin tabú. Invitados, cuando estrenemos de nuevo, para abrirnos, que vayan a disfrutar. Y abrirnos un poquito más. Sí, vamos a hacer campaña para que Roy abra otra vez su muestra y vamos a ir todos. Yo sí voy a ir primerita. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Y bueno, como hemos jugado con este candadito, el candadito lo que significa es romper estas cadenas, ¿no? Entonces, a seguir rompiendo esas cadenas que nos atan. Y muchas gracias por escuchar. Yo fui Poli Salas. Y esto es... ¡Pélame la naranja! Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja! Thank you.